muy contento. Nosotros ya de alguna manera le hemos agradecido mucho a Argentina. Había 5 torneos premundiales, lo hizo a todos. Faltaría después de esto, que ya falta poco para terminar el American Cup, que realmente no había sede y Argentina se puso al hombro del torneo, por eso es que tienen una clasificación directa a la Final Four. Pero este torneo estamos muy contentos, mucho público, es uno de los grandes problemas que tenemos que ver, de qué manera lo podemos ayudar. Los torneos femeninos, si no juega el local, no va gente, y si llega a perderse, es un desastre el torneo. Pero bueno, tenemos que tratar entre todos de ayudar al básquetbol femenino, es un nuevo objetivo que vamos a tomar a partir del 2018. Bueno, sacándose un poco el traje de máximo dirigente de FIBA, qué alegría, ¿no?, de las chicas, ¿no?, que consiguieron el pasaje para España 2018. Ya me voy contentísimo, porque bueno, yo no voy a al contrario, tengo corazón, amo a Argentina, amo a la Confederación, a la selección. A estas chicas que ya a las 8 o 9, no me acuerdo cuántas, nos dieron una gran satisfacción allá en Taiwán cuando sacaron medalla de bronce. Y bueno, el fruto del trabajo llega a que desde mayores puedan lograr cosas como lo están logrando, ¿no? Bueno, y además en el medio de un recambio generacional, tanto en el masculino como en el femenino. Sí, sí, bueno, ahora el femenino muy contento, tiene un nivel de juego excelente, poca altura, pero bueno, esto me hace acordar los orígenes de la Federación Dorada, que tuvimos que hacer un estilo de juego distinto o especial para enfrentar a las grandes potencias con mucha altura, ¿no? Y con los mayores, bueno, como que me ponga de este lado, estoy muy, pero muy ansioso de ver el rendimiento de esta juventud. Bueno, ¿y qué sentiste, no?, cuando empezaron los retiros, ¿no?, Brichioni, Nocioni, Manu Ginóbili. Perdona, no te escuché. ¿Qué sentiste cuando empezaron los retiros, ¿no?, de la generación dorada? Brichioni, Manu Ginóbili, Nocioni. Bueno, te imaginas, uno los añora, lo apoyamos tanto. Y el básquet argentino creció tanto con estos chicos, se le debemos todo, ¿no? Así que cada despido es como que se nos va partiendo un poquito el corazón, ¿no? Pero bueno, esto es así, esperábamos esto, porque en algún momento se tenía que dar, ¿no? Inclusive mucha gente de todos lados dice cómo duró tanto tiempo. Y bueno, ese es el amor a la camiseta, el amor a seguir jugando, a luchando la celeste blanca, el amor entre ellos, porque era un compañerismo excepcional. Y bueno, pero bueno, se tenía que dar. Bueno, y ahora qué expectativa, ¿no? Porque si viene la americana masculina, la primera edición, arrancando en Colombia, después Bahía, Uruguay y cerrando en Córdoba. Esperamos que este formato dé sus frutos, yo creo que sí, porque son 4 equipos, es más fácil organizarlo, son potencias todas, yo creo que vamos a tener una hermosa copa, ¿no? Yo vislumbro un éxito total, los equipos se están preparando, creo que vamos a llegar a Córdoba con 4 equipos excepcionales. Bueno, y pensando un poco más adelante, lo de las ventanas, ¿qué opinión tenés con respecto a la postura, ¿no?, ya firme, ¿no?, de la Euroliga y de la NBA? Bueno, no, la NBA ya sabíamos esto. La NBA está con nosotros, trabaja conjuntamente, son miembros del Comité Ejecutivo de FIBA, Marta Tum, al contrario, ¿no? Nosotros siempre hemos pensado que esta es la oportunidad para conseguir más jugadores, por supuesto más equipos, ¿no? Porque vos sabés que siempre había 25 a 30 o 40 equipos siempre jugando en esa instancia. Ahora necesitamos 140, va a haber una gran revolución en el básquetbol, lo estamos viendo, porque están llegando muchos sponsors, muchos contratos de televisión, de marketing, así que bueno, la verdad que estamos contentos y se ve que todo el mundo está contento, las federaciones. Tuvimos hace en mayo un congreso de medio término, es decir, mitad del periodo este que yo represento a FIBA ahora, en Hong Kong. Presentamos todo para conocimiento de la federación y para su aprobación y fue con voto y aplauso unánime y una aceptación de todo esto. Con las ligas de Europa están todas contentas, tienen participación directa y además estamos respetando a las ligas y a sus campeones. Con la Euroliga es una entidad que comercial, lamentablemente tienen otros objetivos. Yo lo lamento porque dijeron una cosa, ahora dicen otra, espero que recapaciten. Pero bueno, como te digo, vamos a conseguir más jugadores, más equipos y vamos a salir adelante, porque realmente es más que en el mundo, no son de 6 equipos que son los que manejan la Euroliga. El básquet de FIBA es increíblemente la cantidad de equipos y bueno, están todos entusiasmados por jugar. Bueno, y después la etapa de selección, que es muy linda y bastante ardua, se viene otra Champions League, que me imagino con un gran objetivo de mejorar lo hecho en la primera edición, que tuvo mucha repercusión. Sí, fue un éxito bárbaro. Clubes que están, estaban entre los primeros puestos de sus ligas nacionales, han llegado a la final, fue algo fantástico. Hay este partido que estaba lleno completo, otro medio lleno, pero bueno, es un comienzo. Yo creo que era la mejor manera que FIBA pueda demostrar que este tipo de torneo de clubes lo puede hacer sin ningún problema. Hemos generado un equipo de trabajo especial para la Champions League, que está en Ginebra, y bueno, ya la segunda liga está armada, y aún más te digo que a la primicia ya falta poco para que demos a publicidad la Intercontinental, que se va a jugar el día 24 de septiembre en Tenerife. Bueno, ¿qué puedes contarnos de eso, ya que lo dijiste ahora? No, que ya se está planteando la Intercontinental, no lo hemos publicado oficialmente, pero bueno, el 24 de septiembre en Tenerife jugaría el campeón de la Liga de las Américas con el campeón de la Champions League. Esto es decir, el Iberostar Tenerife contra el Guaro de Lara. Guaro de Lara. Y así ya definitivamente, con esto ya se instalará definitivamente por ahora la Intercontinental, porque nuestra idea es acceder a todos los continentes, a hacer una Copa Mundial. Y también estamos solicitando que ver la posibilidad por los programas de cada una, que entre también la NBA, así que vamos a ver. No es fácil, pero vamos a intentar. Horacio, gracias como siempre por atendernos, bueno, y que termine bien este torneo. Bueno, ojalá que le vaya bien, que las chicas disfruten, que el público disfrute, está eufórico, se lo merece el público de básquet femenino y el público del básquet total de Argentina, que ama y respeta a estas gigantes. Muy amable.